Bueno, compa, sí, ya estoy con Daniela Vergara aquí al teléfono. Bien, como ustedes recordaban, hace más o menos 15 días hubo elecciones sindicales, pero antes de gastar tiempo recordando yo lo que fue, vamos a hablar con Daniela, si les parece bien. Recuerdo, Daniela, dirigente de ANSAFE aquí en la ciudad de Rosario, también es militante de Izquierda Socialista. Daniela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Buenos días, los escucho perfecto. Bueno, gracias Daniela por charlar con nosotras. Bien, aquí en el piso desde la ciudad de San Luis Capital, Noelia y Cintia en los micrófonos y Mati en la operación. Daniela, a ver, contanos un poco cómo fue el proceso electoral y cuáles son las denuncias en cuanto a las graves irregularidades que por lo menos se dieron a conocer desde el momento uno que empezó este proceso aquí en la ciudad de Rosario, fundamentalmente, ¿no? Bueno, el proceso electoral estuvo teñido de la falta de democracia sindical, eso en primer lugar, porque empieza con todas maniobras fraudulentas, como por ejemplo el recorte de 52 mesas de votación, lo cual implica que un conjunto importante de compañeras y compañeros tuvieran que trasladarse a votar a otra escuela, y en algunos casos escuela que le quedaban a 20 cuadras del lugar donde trabajan, en un contexto donde la mayoría de las compañeras, mujeres, tienen doble turno, ¿no? O triple turno. Entonces, a partir de ahí, nosotros exigimos que devolvieran esos lugares de votación y, por supuesto, la negativa tanto de la Comisión Directiva Provincial, que es quien hizo la convocatoria a concurso, como posteriormente la Junta. Además de eso, hubo después el tema de los padrones, ¿no?, que es lo más significativo. Cuando llegan los padrones provisorios, los padrones fueron hechos, confeccionados por ANSAFE Provincial y fueron reacomodados por la Junta Provincial, que en este caso era con participantes todos del Frente de Trabajo y Educación, y resolvieron ellos sin ningún tipo de participación de la delegación de ANSAFE Rosario sobre la asignación o no de los pedidos de cambio que planteaban los compañeros docentes cuando vieron los padrones provisorios. Esos padrones provisorios fueron entregados directamente en la sede sindical sin injerencia de la comisión electoral de nuestras compañeras y tampoco de la directiva de ANSAFE Rosario. No permitieron que le hiciéramos copias y no permitieron que la comisión electoral tuviera un padrón para poder cotejar. Luego enviaron los padrones provisorios y ahí nos damos cuenta, 3 días antes de la elección, donde ya estaban las cartas echadas, que los padrones estaban llenos de irregularidades, como por ejemplo, gente que desde las escuelas se nos planteaba que no las conocían, que no habían trabajado nunca en esas escuelas, que era gente que no sabían quiénes estaban ahí en el padrón, por no tener conocimiento, y que no eran docentes reemplazantes, por ejemplo. Bien. Aquí que cuando fueron las elecciones, nosotros pudimos en algunos casos detectar que evidentemente había gente no afiliada al sindicato, que nunca había trabajado docente y que por decisión tanto de la Junta Electoral Provincial como de la ANSAFE Provincial, Rodrigo Alonso, les estaban habilitando ese tipo de fraude, ¿no? Daniela, nosotros decimos que el fraude es grande, sí. Claro, no, la consulta es, estas personas que integraban los padrones y que no son docentes, más o menos se pudo constatar quiénes son. Mira, hay ya 3 casos, creo que 3 o 5, ya me perdí, Que sí, que hemos hecho, hemos puesto una foto, hemos puesto que no trabajan en tal escuela y que no son docentes, un trabajador del Estado, por ejemplo, cuyo gremio al que tendría que pertenecer es UPCN UATE. Y bueno, eso entre algunas cuestiones, ¿no?, significativas. Lo otro es lo concreto del día de las elecciones. El día de las elecciones, acá hay un punto fundamental, nodal en todo esto, que el instructivo que emana la Junta Electoral Provincial, donde claramente ya estaban armando toda una maniobra fraudulenta, es que votaran solamente con el DNI y no con el DNI y el recibo de sueldo, tal cual lo dice el estatuto de toda la AMSAFE. Sí. O sea, el estatuto de la AMSAFE en su artículo 113 prevé que se vote con recibo de sueldo, porque es lo que acredita la afiliación sindical. Y si vos no tenés recibo de sueldo con la afiliación sindical de la AMSAFE, porque a lo mejor sos reemplazante y no te carga el sistema esa afiliación, bueno, tenés que ir a pagar la cuota a la delegación y te tienen que dar un recibo, y con ese recibo, o como un club, digamos, ¿no? Sí, sí, como sí. Cualquier club. Bueno, eso directamente lo negaron el estatuto, plantearon que solo se presenten con un DNI. Te imaginas que si ingresaron gente que nosotros sabemos que no estaban afiliadas a la AMSAFE, con el DNI es lo que uno puede decir, soy yo, ¿no? Es decir, este que está en el DNI soy yo. Claro. Pero esa persona puede no estar afiliada al sindicato, puede ser no cotizante, porque vos para participar de un sindicato tenés que hacer tu aporte a la cuota sindical. Bueno, de eso se trata el fraude más grande de todos, y que claramente había una intencionalidad y un envío para eso. Lo otro es lo que pasó en definitiva el día de las elecciones. Una, en muchas mesas se negaron a presentar este recibo de sueldo, y por otro lado, las cuatro mesas que nosotros estamos denunciando, que impugnamos, que queremos una elección complementaria, por la cual ya le hemos enviado una carta a la dirección de la CETERA para que se expida y para que intervenga en ese sentido. Esas cuatro mesas de votación, en una, por ejemplo, la urna se la robaron, no está más. La urna nunca llegó a la sede sindical de calle Catamarca 2330, ni siquiera a la sede acordada, que era la subdelegación en Arroyo Seco, que es la de Coronel Bogado, y con una cosa muy grave, que es que las compañeras que tenían que ser autoridades de mesa no fueron las autoridades de mesa, y ahí el Frente Trabajador de la Educación le manda una certificación a una presidenta y a una fiscal firmado por ellos, que eran dos personas, una de ellas es militante del SUTEBA Sarmiento y la otra es una trabajadora de una estación de servicio. Todo esto está chequeado, y la verdad que nos parece gravísimo. Por algo, a ver, acá estaba Baradel esa noche, no es un problema que esté Baradel. Baradel es un dirigente de la CETERA y Baradel es pertenece políticamente al Frente de Trabajadores de Educación. El problema es que ¿a qué vino Baradel? Claro. Vino a confirmar un fraude, porque esas personas son de su SUTEBA. Lo otro es que en Uranga hicieron votar gente que todavía no había ido a expresar su voto. Cuando las compañeras llegaron para votar, se encontraron que en su lugar había ido a votar otra gente. Y lo otro es la escuela de cine, la mesa número 3021, donde dos personas se presentaron a votar sin el recibo de sueldo. Cuando las compañeras le dicen, no, voto observado, la presidenta no lo quiere tomar como voto observado, y estas personas manifiestan estar trabajando no como docentes, porque tienen título docente, pero están trabajando en la parte de museos de la provincia de Santa Fe. Bueno, claro. Bien, si están trabajando ahí son empleados del Estado, por lo tanto también su sindicato que le pertenece es ATUPCN, de ninguna manera la AMSAFE, por más que tengan título docente. No son trabajadores del sistema educativo. Bueno, Daniel, la verdad que sí. Ese es el panorama, gravísimo. Nosotros decimos que claramente hay un fraude. Se le da por ganador a la lista del Frente de Trabajadores de Educación, que nosotros desconocemos rotundamente que hayan ganado. La diferencia de votos es de 38. Y cuando hacemos la presentación del pedido de las complementarias, la Junta lo rechaza dos veces. Así que bueno, es decir, es escandaloso lo que está pasando. Daniela, ¿cuál es el ánimo en las compañeras y compañeros de la docencia aquí en la ciudad de Rosario? Porque en realidad, que siempre comentamos y justamente así también presentábamos la nota, ANSAFE es un gremio que está acostumbrado a que las trabajadoras y los trabajadores voten cada resolución que se va a tomar. Y también a, siempre acatar lo que la mayoría dice, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ánimo de las docentes y los docentes en los colegios aquí, por lo menos en la ciudad de Rosario, en el departamento? Mira, el ánimo es muy angustiante, hay mucho enojo, hay bronca. Nosotros claramente estamos planteando esto, que nadie se desafilie a la ANSAFE, que la ANSAFE es de todas y todos la docencia, que tenemos que seguir participando y doblando la participación, obviamente cada vez más participar, y que este enojo, esta bronca, hay que canalizarlo desde las acciones concretas que estamos realizando, que es juntar firmas, es ampliar el petitorio para que las compañeras se expresen ahí exigiendo esta votación en las cuatro mesas, para que haya un resultado democrático, que es el que tiene que haber, y que la verdad que hay mucho malestar, porque además las condiciones de trabajo y salariales son pésimas. Hoy es lo que más ocupa, digamos, el pensamiento de las compañeras, y que no puede ser que nos roben la democracia sindical de esta manera y la credibilidad hacia una construcción sindical que tiene que ser la que vaya a llevar adelante la lucha contra los gobiernos que tanto nos están atacando. Por eso nosotros decimos, hay que sostener la afiliación, hay que garantizar la democracia desde las escuelas, y seguir dando la pelea a nivel de la justicia laboral, del Ministerio de Trabajo, en los ámbitos formales, que es al que nos empujó la Comisión Directiva Provincial de la ANSAFE y la Junta Electoral a que vayamos, ¿no? Es decir, si nosotros hoy tenemos que apelar a la justicia laboral, lo tenemos que hacer porque nos empujaron a hacer esta acción por haber usurpado ellos sin tener una claridad en las elecciones y sin dar lugar a la complementaria. Así que le decimos a las compañeras y a los compañeros de la escuela que a transitar este momento, que no es fácil para nadie, mucha unidad en las escuelas y mucha fuerza para sostener esa afiliación, sabiendo y teniendo en claro que el Frente 4 de Abril en ANSAFE Rosario somos quienes claramente tenemos la mayor referencia dentro de las escuelas y que somos un frente de lucha, un frente democrático. Las banderas democráticas están de nuestro lado, la bandera de la unidad está de nuestro lado. Hemos recibido el apoyo, por ejemplo, de quienes son dirección en la COAT, y realmente es muy importante, de la compañera Lorena Almirón, de ATE, que siempre ha estado en las luchas, bueno, a reforzar esta gran participación y la democracia con la cual siempre trabajamos desde el Frente 4 de Abril en ANSAFE Rosario, ¿no? Ese es nuestro planteo. Daniela, es lo que te puedo decir, la verdad que estamos consternados, sí. La verdad que es una situación muy difícil. Hay que decir esto, y lo último, porque ya tenemos que entregar el aire, pero la verdad que consternados quedamos todas y todos, inclusive en el Movimiento Popular, porque nos llamó muchísimo la atención, y de hecho seguimos, fue ese fin de semana, esa semana de tantos fines de semana, digamos, de tantos feriados, y estábamos todas y todos siguiendo un poco lo que estaba pasando en ANSAFE, porque ciertamente es un sindicato que está muy referenciado en el Movimiento Popular. Vos hablabas recién también de ATE, digamos, sindicatos donde, bueno, el Movimiento Popular encontramos siempre también cierto paraguas, ¿no? Para encontrarnos, para reunirnos, solidaridad con las luchas en general, así que, bueno, fue una situación que nos impactó en general. La última consulta porque que siempre estamos en las escuelas y como vos decías, en todas las luchas. La verdad que es un sindicato que ha expresado la solidaridad con toda la clase trabajadora tanto en Rosario como en la región, como en la provincia, mientras que el frente que se quiere instalar como ganadores está planchando toda la lucha y al movimiento obrero de conjunto, porque son los mismos que dirigen la CTA de Yasky, digamos, o sea, la CETERA, bueno, ¿qué podemos explicar? Es esto lo que nos toca atravesar. Dani, la última consulta, ¿ya se entregó el sindicato, digamos, o sea, la sede sindical en todo caso, ¿no? ¿Ya se ha entregado a la...? Sí, se acaba de entregar a las 10 de la mañana, estuvimos desde las 8, se hizo un acta con escribanos, se ha dejado absolutamente en condiciones la sede sindical en todo lo que hace el edificio, acabamos de entregar las llaves, el edificio, todo blanqueado, Hacienda, la Secretaría de Prensa con su página web, los compañeros empleados, estábamos muy preocupados por, hay más de 25 empleados, claro. Planta permanente del sindicato, bueno, la verdad que sí, hay un centro de salud, hay un ANSAFE Salud, nosotros entregamos todo en condiciones, habrá ahora, tendrán que ver cómo le dan continuidad y pensamos que nada se puede modificar de lo que está, a diferencia de cuando ganamos hace 21 años que ni internet nos habían dejado, bueno, les dimos las claves y pudieron cambiar el sistema de seguridad, pudieron tener acceso a todo lo bancario, pudieron tener acceso al mobiliario, a las computadoras, nos vamos con una dignidad muy alta, con una referencia fuertísima en las escuelas, con la confianza y diciéndole a las compañeras que seguimos estando en el frente de batalla en todas las luchas, que vamos a estar en las calles en cada una de las luchas, y también que nos sigan convocando y llamando desde las escuelas, porque si algo tuvimos son decenas y decenas de abrazos solidarios en cada una de las escuelas para exigir por las condiciones de trabajo, el salario y lo demás, así que bueno, a fortalecernos en las escuelas, a bancar el Frente 4 de Abril en ANSAFE Rosario y vamos por todas las acciones que tengamos que ir para denunciar este tremendo fraude. Muchísimas gracias, Daniela, y nos seguimos hablando y por supuesto te vamos a seguir contactando a vos por toda la temática que tiene que ver, porque la educación, la escuela cruza, es transversal, digamos, a todas las luchas y a todas las problemáticas. Te agradecemos mucho, bueno, un abrazo grande para vos y todas las compañeras. Como siempre a ustedes, un beso grande. Un abrazo, vemos, Daniela, compañeras. Muchas gracias. Chao. ¿Qué situación? Bueno, compañeras, no les he preguntado si ustedes querían dialogar con Daniela, me van a disculpar, estaba bastante pendiente de la hora porque sé que tenemos que entregar a tiempo. No, pero qué situación la que nos relataba. Me quedo, anoté porque me parece muy importante que lo que decía Daniela, que hay que sostener las afiliaciones. Esto de, pese a la situación adversa, es seguir sosteniendo el sindicato y la participación. Eso indica, eso dice el accionar del Frente 4 de Abril. Pero la verdad es que es alarmante lo que ha pasado y repudiable. Veremos qué dice entonces la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde, por lo que entendí, ya han realizado el reclamo. Sí, seguramente aquí en la provincia, digamos, tanto en la justicia laboral como en el Ministerio de Trabajo se han presentado los reclamos. Esto, vos sabés que se conoció bastante sobre el filo de las elecciones, ¿no? Y el día que se llevaron adelante las elecciones, encima tocó esa, ustedes recuerdan esa semana que hubo más feriados, esa semana muy corta, pero bueno, todo el mundo muy atento, porque vuelvo a decir, tanto ANSAFE como ATE son sindicatos aquí, digamos, pero fundamentalmente ATE y ANSAFE, sindicatos en la ciudad de Rosario, que no sé si corresponde decir paraguas, pero sí albergan, digamos, claro, gran parte del movimiento popular, ¿no? Digamos, tenemos una militancia conjunta y sabemos que siempre que se necesita recurrir un poco a, inclusive hasta prestar sus instalaciones, digamos, para charlas, para videos, para encuentros, ¿no? Sí. Pero bueno, ciertamente muy preocupados por lo que sucede en ANSAFE y por supuesto atentos y atentas a ver cómo se puede también colaborar con ellas y con ellos. Sí, y en tiempos preocupantes, pero en tiempos donde hay desgano, apatía por la participación sindical, un desprestigio que hace el gobierno nacional, Milei, y estas situaciones la embarran más. La verdad que por donde se lo mira esta situación es lamentable. Pero bueno, seguiremos ahí de cerca cómo avanza esto. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos.